Vamos a buscar nuestra Biblia, pasaje que tenemos ahí en la parte superior del templo, 2 Corintios capítulo 5, que ya hemos leído también en forma devocional, y ahí estaremos basando la predicación de esta mañana. A los hermanos que nos visitan, terminando el culto, hay hermanos de la iglesia que estarán acompañándoles para explicarles y hacer un pequeño tour en el área de nuestra iglesia, para que ustedes conozcan nuestras instalaciones y sepan también los ministerios que tenemos y lo que ofrecemos. Así que terminando el culto, hay hermanos de la iglesia preparados para llevarles a nuestros visitantes y explicarles lo que tenemos y lo que hacemos, quién somos y qué hacemos y por qué lo hacemos aquí, y después tendrán un convivio sencillo. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Una vez más voy a leer el texto, ustedes sigan con atención la lectura con su vista. Versículos 14 al 1 del 6 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Padre, gracias te damos una vez más esta mañana por tus bendiciones, por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa, por abrir tu palabra, por buscar tu dirección. Ahora danos la atención y da a tu siervo, Señor, el poder y la gracia de compartir tu palabra. Que tu nombre sea muy exaltado entre nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos comenzando el mes con el tema del evangelismo, y esta mañana el título del mensaje es El Ministerio de la Reconciliación. No hay mucha dificultad para encontrar título a un tema basado en este pasaje que ya por sí y de suyo aparece en la Biblia titulada o rotulada con este tema, El Ministerio de la Reconciliación. El Evangelio de Jesucristo es la gloria de la fe cristiana. Yo espero que podamos nosotros entender y alcancemos a dimensionar lo que implica una afirmación de esta naturaleza. La gloria de nuestra fe es el Evangelio. Deberíamos en verdad pensar cuando nosotros hablamos, cuando mencionamos la palabra Evangelio. Alguna vez se va en forma de sustantivo para referirnos a nosotros como evangélicos. Alguna vez se menciona no solamente el título de cristiano sobre nosotros, pero también de evangélicos, y no sé si hacemos honor a un título tan elevado como el de ser evangélicos, o algunos el de ser evangelistas. Ninguna otra religión en el mundo tiene un evangelio, especialmente un evangelio que sea lo que significa ser. Cuando hablamos del evangelio, la mayoría de nosotros decimos que el evangelio son buenas nuevas. Y en verdad, eso es el evangelio, y por eso digo, ninguna otra religión posee buenas nuevas. Posee tal vez algunas noticias ya caducas, ya repetidas, ya obsoletas, inocuas, porque no producen nada, no afectan nada en nada, de ninguna forma estimulan ninguna cosa en la vida de las personas. Pero el cristianismo posee el evangelio. Y el evangelio, hermanos, a veces nosotros que nos llamamos evangélicos o que se nos impone este título, no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender en todo lo que implica, en todo lo que significa. En verdad, el evangelio son buenas nuevas. Son nuevas porque trae noticias que en verdad deberían ser motivadoras, deberían ser noticias diferentes, deberían ser noticias sorprendentes. Y son buenas porque nos describen, porque nos hacen ver y percibir la misma presencia de Dios entre nosotros, haciendo que Dios mismo descienda del cielo y en la condición de hombre, como dice la palabra, se hiciera semejante a nosotros, humilde, sumiso, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta mañana quisiera que a la luz del pasaje que vamos a considerar, nosotros tengamos una perspectiva más clara, más completa de lo que el Evangelio es y por qué debemos evangelizar. ¿Por qué nos fue entregado el ministerio de la reconciliación? Si nosotros no entendemos lo que es el Evangelio, entonces tampoco entendremos la importancia del ministerio que se nos ha encomendado. Somos ministros de la reconciliación. Y entonces debemos entender lo que el Evangelio es. Esta mañana, entonces, quisiera que viéramos algunos aspectos en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la revelación del Evangelio. La revelación del Evangelio. El Evangelio es el relato de la vida, muerte, resurrección y retorno de Jesucristo. Ese, en efecto, el Evangelio es un resumen, diríamos nosotros, de toda una obra de parte de Dios en la persona de Jesucristo. Es un resumen de toda la persona de Dios que ha querido hacerse asequible a nosotros, ha querido hacerse accesible a nosotros para que nosotros podamos conocer su persona, pero para que podamos también conocer su propósito. A Dios nadie le vio jamás. Pero Él ha querido revelarse y se ha revelado de muy diversas maneras, pero una de las maneras que describen de forma más perfecta la persona y el carácter de Dios, indudablemente, es el Evangelio. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros encontramos en la Escritura las cosas que necesitamos saber acerca de la persona de Jesucristo. Ellas son, dijo Jesús, las que dan testimonio de mí. Y debemos conocer, hermanos, del Evangelio, debemos conocer los hechos. El mandato que nosotros tenemos, lo que nosotros somos y hacemos en relación a otras personas, es que nosotros somos testigos y damos testimonio. Pero ¿cómo un testigo puede dar testimonio de un hecho que no entiende? De un hecho del cual, aun y cuando esté involucrado, participando ahí, no tiene la percepción, no tiene la disposición de observar con detenimiento los hechos tal y cual los hechos están aconteciendo. Y nosotros, aunque no somos unos testigos presenciales, en el sentido de los hechos históricos de la persona de Jesús, sí somos testigos de lo que el Señor hace a través de la persona de Jesucristo, según la revelación que tenemos de Jesucristo en la palabra de Dios. Quisiera que en esta mañana reflexionáramos un poco en el sentido de qué tanto nosotros conocemos el relato de la vida de Jesús. No me refiero solamente, hermano, al relato histórico, pero habremos reflexionado en todo lo que implica la vida de Jesús, desde la anunciación de Jesús hasta su resurrección. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, conocemos en efecto lo que la palabra de Dios dice y la Biblia, pues ahí está cuatro libros, por lo menos de la Biblia, de una manera detallada y de una forma directa, están encargados de revelarnos la vida de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, en la forma de evangelios sinópticos, y Juan, desde luego, nos hablan de los hechos de la vida y de la obra de Jesús. Generalmente nosotros nos enfocamos y enfatizamos el tema de la muerte de Jesús, y yo sé que eso es bastante importante y muy significativo. Pero hermanos, la muerte de Jesús solamente es el clímax de la obra de Dios en la persona de Jesús. Pero es necesario que nosotros entendamos en qué consistió esa obra, que nosotros tengamos atención y avidez por conocer más y mejor la vida de Jesús. Si solamente la muerte fuera importante, y lo es, y la resaltáramos como sobresaliente, y lo es. ¿No le parecería a usted que Jesús habría muerto desde los 2 años cuando Herodes ordenó que todos los niños menores de esa edad fueran sacrificados? Pudo muy bien Jesús haber sido sacrificado a esa edad. Pero en el tiempo de Dios, el Señor no permitió, porque no es solamente la muerte lo que debemos destacar en el Evangelio. Es importante y es crucial el hecho de la muerte, y enfatizaremos el hecho después. Pero lo que estoy diciendo, y espero que me estoy explicando en esta mañana, lo que estoy diciendo, hermano, es que además de la muerte, que es culminación, nosotros debemos conocer todos los hechos, todos los eventos, cada detalle, cada circunstancia, cada palabra, cada actitud, cada acción de la persona de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque somos testigos. Y para ser testigos necesitamos estar enterados. Y para ser testigos fieles, fidedignos, necesitamos estar atentos a la persona del Señor. Y nosotros vamos a conocer a la persona de Jesucristo en su palabra. Así que cuando vamos a la palabra de Dios con toda atención y con toda devoción, deberíamos estar atentos, abriendo los ojos algunas veces con cierta exclamación de sorpresa y de admiración a su persona. Se emociona, hermano, cuando la palabra de Dios nos habla de aquella anunciación que el ángel le hace a María. Y le habla de que el ser que nacerá de ella será santo. Y le dice que será concebido del Espíritu Santo. Y le dice que será llamado Emmanuel. ¿Qué significa qué cosa? Dios con nosotros. Ahora dimensiona de manera clara el hecho de que la palabra de Dios dice que en la persona de Jesucristo, Dios se encarnó. Dios se posicionó, Dios personalmente descendió, Dios habitó entre nosotros, y nosotros, como dice los discípulos, vimos su gloria. Su vida, pero también a sus hechos. Lo que el Señor hizo, sobresaliente a lo que persona jamás ha hecho. Nadie ha reclamado en ninguna religión haber vivido de la manera perfecta como Cristo vivió. De manera personal, alguna vez cuestionó y enfrentó a sus detractores, enemigos, diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Una vida perfecta. Una vida perfecta en el sentido de llevar una vida de obediencia. Y hermano, nosotros tenemos que observar en la palabra de Dios esos detalles que son significativos para nosotros, porque cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de Dios, estamos hablando de la persona de Dios en una persona humana como usted y yo. Pero estamos hablando de que esa persona humana era precisamente humano, pero era también perfectamente Dios. Y en la calidad de Dios no hubo engaño en su boca. No hubo nada que tuviera que ver con el pecado, porque vivió de una manera perfecta. Necesitamos, cuando nosotros vamos al Evangelio, necesitamos cuando nosotros aceptamos el ministerio de la reconciliación, tener un cuadro completo de la vida de Jesús que precedió a su muerte y a su resurrección. Si es que vamos a ser portadores del Evangelio, necesitamos conocer y comprender el Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 15 nos da un resumen, y quizá es lo que más mencionamos y a lo que más apelamos para describir lo que el Evangelio es. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Pablo está escribiendo en esta carta y dice: leamos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No creo que Pablo está omitiendo. Está centrando y puntualizando, desde luego, su argumento en el hecho de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y dice, esto es lo que enseñamos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero estamos hablando, hermano, no de la muerte de una persona común y corriente como cualquier otra persona. No destacamos el hecho de la muerte en crucifixión. No destacamos el hecho de la muerte de un inocente en el sentido de que no fue hallado culpable después de seguirle un juicio sumario. Estamos hablando, hermano, de la muerte de aquel que fue presentado por Juan el Bautista delante de sus discípulos, ¿como quién? Y ahí, el Cordero de Dios. Estamos hablando de la muerte del Cordero de Dios. ¿Usted recuerda la narración del Antiguo Testamento de la Pascua, que implicaba desde luego la liberación, la redención del pueblo de Israel de aquel ángel heridor que vendría y destruiría a los primogénitos en cada familia? ¿Cómo fue dada instrucción para que las familias de Israel escogieran un cordero y lo sacrificaran y pintaran los postes de sus casas con la sangre de aquel cordero? El cordero debería reunir ciertas cualidades, ciertas condiciones. De esta manera el pueblo sería redimido, sería libre y la muerte no pesaría sobre ellos. Y en la memoria de ese evento, Juan el Bautista, en atención también a lo que la profecía dice acerca de Jesucristo, señala a Jesucristo y dice, Él es el Cordero de Dios. Él es el Isaac de Abraham, del que hemos venido hablando en los últimos domingos. Pero no es el Isaac que fuera sustituido por un carnero, es el Isaac que fue entregado y muerto y sacrificado por el Padre para la remisión de los pecados del mundo. Lo que estoy diciendo, hermano, es que la muerte de Cristo es culminante y es trascendente y es importante porque es la muerte de un cordero sin mancha. Y nosotros sabemos que es un cordero sin mancha porque observamos la trayectoria de su vida y encontramos en su vida una vida ¿cómo? Perfecta. Una vida perfecta. Y porque su vida es perfecta, su muerte es suficiente. Y porque su vida es perfecta en el sentido moral, porque su vida es perfecta en el sentido social, porque su vida es perfecta en su relación con Dios, porque su vida es perfecta en su relación con los hombres, porque su vida es perfecta en relación a sí mismo, porque es perfecta en todos los sentidos, por eso era la víctima, el cordero, suficiente y satisfactorio para llegar al sacrificio por nuestros pecados. Sí es importante su muerte, pero no menos importante su vida. Y debemos conocer en el Evangelio su vida, su muerte, su resurrección, su retorno, su reino, de manera que nosotros en verdad podamos tener un panorama completo de lo que el Evangelio es. La revelación del Evangelio es el relato de la vida, muerte, resurrección y retorno de Cristo. 2. La revelación del Evangelio es el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. La revelación del Evangelio es el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y con eso estoy diciendo, hermano, el Evangelio es más que una verdad. El Evangelio es más que un concepto. El Evangelio es más que la suma de muchas verdades. El Evangelio es más que palabras. El Evangelio es una persona. ¿Está de acuerdo conmigo? El Evangelio es una persona. Es la persona de Jesucristo. Es todo lo que está en el entorno a la persona de Jesucristo. El Evangelio es glorioso porque Cristo es glorioso. El Evangelio, hermano, debería resultarnos emocionante, pero más que emocionante, el Evangelio debería resultarnos apasionante. porque es una persona. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 6 dice, versículo 5, note usted lo que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, siga conmigo en la lectura del texto, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Todos, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos conocimiento de la gloria de Dios, ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si bien he dicho que el Evangelio es un relato, también debo decir que el Evangelio no solamente es un relato, porque un relato al fin y al cabo es histórico. Pero debo decir, hermano, que el Evangelio es un reflejo, es un resplandor. Debo decir que el Evangelio es una revelación visible, es tangible, es perceptible a los sentidos. El Evangelio es experiencia, pero más que experiencia. El Evangelio es conciencia y conocimiento, pero más que conciencia. El Evangelio es la revelación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. El Evangelio es, como dijera Pablo, el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y cuando estoy hablando de resplandor, hermano, no estoy hablando de la luminosidad artificial, ni estoy hablando de la luminosidad natural. Cuando estoy hablando de resplandor, estoy hablando de la luz tan intensa, tan inmensa, que representa en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la gloria de Dios. La luz Shekinah, que en el Antiguo Testamento era tan cegadora, era tan intensa que el ser humano no podía permanecer, no podía entender, no podía comprender esa luz que derribó al Saulo de Tarso de su cabalgadura y lo cegó. Esa blancura tan intensa que resplandeció el rostro y la ropa de Jesús, que impresionó a los discípulos que la vieron. Pero es más que eso, hermano. Es más que ese reflejo natural. Es la luz espiritual que Pablo dice que es semejante a la luz que se produjo por la palabra y el poder de Dios, cuando en el principio de todas las cosas el Señor dijo, estando el mundo en tinieblas, recuerda que dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. Y en esa memoria Pablo está diciendo, es la misma palabra, el Evangelio es el mismo poder con el que Dios dijo al principio, sea la luz, y se hizo la luz en medio de las tinieblas. Es el mismo poder que hoy en día Dios emplea para decir, en las tinieblas de la tenebrosidad, de la conciencia, de la cauterización de la conciencia, de la tenebrosidad del entendimiento, del pensamiento y de la dureza del corazón, es la misma palabra que dice el Señor en medio de nuestra ceguera espiritual, sea la luz. Y se haga la luz. El Evangelio es ese resplandor poderoso que hace que una persona sin entendimiento, sin conciencia, sin conocimiento, sabia o ignorante, entendida o analfabeta, a la voz de Dios, que puede decir, sea la luz, y se haga la luz, y la persona entienda perfectamente el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio es relato, pero también es resplandor. Pero más que eso es, más que eso. Si solamente fuera relato, hay muchos relatos emocionantes. Si solamente fuera resplandor, probablemente alguien podría decir, de igual manera me emociono cuando escucho una historia o cuando vivo una experiencia. Pero el Evangelio, hermano, escúcheme bien, el Evangelio es reconciliación entre el hombre y Dios. Es reconciliación. Note lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5 y verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Lea conmigo esa parte. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Evangelio es mayormente reconciliación. Sí, es relato. Y muchas veces, hermano, como creyente nos quedamos con el solo relato. Me temo que algunas veces ni siquiera conocemos el relato completo. Pero a veces nos parece que completamos la obra cuando conocemos todo el relato, pero solamente se queda en la teoría del relato, en la anécdota, en la historia, en la referencia. Pero nos falta la experiencia de vivir y de entender y de comprender y de experimentar el resplandor glorioso de Dios y el reflejo de Dios en nosotros. Parte vital y parte importante del Evangelio. Pero si todavía eso tuviéramos, hay la parte más importante que tiene que ver con el hecho de la reconciliación que operó en la muerte. ¿Ha pensado por algún momento, ha tratado de recrear en su mente la escena de la crucifixión? Con regularidad, hermano, pensamos en la cruz como un hecho pasado. Pensamos en la cruz como un hecho memorial, recordatorio. Pensamos en la cruz como un símbolo religioso. Pensamos en la cruz muchas veces como un instrumento solamente que representa al cristianismo. Pero esta mañana quisiera que pensáramos en la cruz como el instrumento, sí, que Dios dispuso para un día y hora determinado en un plan premeditado, en el cual sobre esa cruz el Señor permitió que su Hijo Jesús fuese crucificado. A la semejanza de Isaac, que fue atado, Jesús también fue sujetado. A la semejanza de Isaac, que fue puesto sobre la leña, Jesús también fue puesto sobre la leña. A la semejanza de Isaac, cuyo padre estaba sacrificándolo, Jesús también estaba siendo sacrificado. Pero a la diferencia de Isaac, que solamente era representativo de lo que un día sucedería, este Jesús es realidad de un sacrificio que no fue estorbado, que no fue impedido, que sí fue realizado. Y que la razón de la realización de ese sacrificio en la cruz de Calvario era por un motivo que no tenía que ver con él. Que él solamente estaba actuando como cordero, como mediador, entre quién y quién, entre Dios y los hombres. Al que no tenía pecado Y esto es lo que tenemos que pensar, hermano, cuando pensamos en el Evangelio, particularmente en el evento de la cruz, al que no tenía pecado. ¿Qué dice la Escritura? Le hizo pecado. No, hermano, no es que cargó el pecado, porque algunas veces hablamos de que cargó el pecado y en efecto cargó el pecado, pero es más que eso. Además de cargar el pecado, Dios le hizo pecado. Y entiende y trata de entender usted lo que eso implica, lo que eso significa, lo terrible que era para alguien que es Dios mismo hacerse pecado. Y porque se hizo pecado, Dios descargó sobre su persona toda la ira que Dios es capaz de sentir por el pecado. Le hizo pecado. Cuando nosotros pensamos en la cruz, nosotros tenemos que pensar en la reconciliación, en la reconciliación entre nosotros y Dios. Pero lo que sorprende de ese evento en la cruz, hermano, es el hecho de que el reconciliador no es el hombre. El reconciliador es Dios mismo. Dios nos está reconciliando. ¿Quién es el ofensor? El hombre. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Quién debe buscar la reconciliación? El hombre. ¿Pero quién toma la iniciativa de la reconciliación? Dios. Y hermano, ese evento es algo tan importante para pensar y para centrarnos en él. Nosotros tenemos que pensar en que somos el objeto de la reconciliación. No hay manera de tener reconciliación propia con Dios. No hay forma de poder acercarnos a Dios de ninguna manera. Pero Dios toma y asume la responsabilidad de constituirse en el reconciliador para traernos a nosotros a la relación reanudada de paz con él, porque éramos enemigos con él, estábamos enemistados y él nos reconcilió. Lo que la Biblia está diciendo es: nos reconcilió consigo mismo. Él asumió todo el papel de la reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo. Él pensó en reconciliarnos. Él vino a reconciliarnos. Él nos mostró la vida reconciliadora. Él nos mostró la paz. Él es la paz. Él hizo la paz. Él no solamente vino, nos atrajo a Él. Él no solamente nos atrajo a Él, nos dio fe para creer en Él. Él murió la muerte que nos correspondía a nosotros. Él nos reconcilió. Esto es lo que dice el Evangelio. Y nosotros tenemos que entender el contenido completo del Evangelio, si es que queremos ser testigos de lo que Él hizo y queremos ser portadores del Evangelio que Él nos dio. ¿Me estoy explicando, hermanos? El Evangelio es el relato de la vida, muerte, resurrección y retorno de Cristo. El Evangelio es el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Cristo, pero el Evangelio es la reconciliación del hombre con Dios. Número dos. Todo eso era número uno. La realidad del hombre sin Dios. La realidad del hombre sin Dios. Si bien es cierto, necesitamos conocer la realidad que Dios nos revela de su persona en el Evangelio, también es necesario que nosotros entendamos y conozcamos la revelación de la realidad de la persona que Dios nos revela en su palabra. No es lo que nos revela nuestra conciencia, porque lo que la conciencia propia revela de nosotros mismos es que nosotros somos personas buenas, ¿verdad? No es lo que revela la sociedad de nosotros mismos, porque la sociedad revela del hombre que el hombre es potencialmente bueno. La psicología moderna, contemporánea y la de todos los tiempos dice que el hombre es bueno. Todos los problemas del hombre obedecen a que el hombre no supera sus traumas. Así que todos los problemas que el hombre tiene es un problema de trauma. Y entonces lo que tiene que hacer es superar el trauma. Y la manera de superar el trauma es pensar de manera positiva. Y el pensamiento positivo se puede lograr mediante ejercicios mentales, meditaciones. Dietas, ejercicios físicos, posiciones, sugestiones, etc. Eso dice el mundo. Pero la realidad de la persona humana la describe la Biblia. Y la Biblia nos pone, hermano, en la raíz del problema y nos dice exactamente qué es la realidad del hombre sin Dios. Y la Biblia describe al hombre como caído, como corrupto y como cadáver. Cuando vamos a diversos pasajes de la Biblia, encontramos que la Biblia hace referencia al hombre: el hombre está caído, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, han caído del conocimiento de Dios, han caído de la comunión con Dios, han caído de su relación con Dios. El hombre es una persona caída, está en una condición caída. Pero no solamente eso, desde el momento en que cayó, quedó en una condición corrupta. Dice la palabra de Dios que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie del hombre no hay en él cosa ilesa. Todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Condición corrupta. Pero la Biblia no solamente dice que el hombre está caído, no solamente dice que el hombre es corrupto por condición natural, consecuencia de su caída, pero también dice la Biblia que el hombre es cadáver, está muerto. ¿En qué está muerto? Dice la Biblia, en sus delitos y en sus pecados. Esta es la realidad del hombre sin Dios. La realidad del hombre sin Dios es que el hombre es un rebelde que rechaza a Dios. Ese es su problema. Cuando queremos encontrar la raíz de la condición del hombre, la encontramos en un hecho que bien merecería que nos lo colocáramos o nos lo viéramos como etiqueta sobre nosotros: rebelde es el problema. Rebelión es el problema. Y es la rebelión del hombre que rechaza a Dios. Qué paradójico resulta en la palabra de Dios. Que el hombre rechaza a Dios. Y Dios reconcilia al hombre. El hombre es un rebelde. El pecado es la negativa del hombre de dejar que Dios funcione en su vida. Él niega y se niega a darle lugar a Dios en su vida. Es la lucha del hombre de quitar a Dios de en medio y de ponerse él en el trono de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Dirá usted, hermano, ¿es así de serio? ¿Es así de grave la situación? Yo nunca lo he pensado, no lo he premeditado. No es un impulso de mi inteligencia. Es probable que no es el impulso de su inteligencia, pero es el resultado de su necedad. Es la condición de nuestra necedad, el no buscar a Dios para darle a Dios la gloria de Dios. ¿No es eso lo que dice Pablo cuando, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, nos presenta un cuadro de la culpabilidad del hombre y dice: por cuanto el hombre no tomó en cuenta a Dios, no tomó en cuenta a Dios? ¿No es esa la rebelión del hombre, manifiestamente clara y descarada, de no querer darle a Dios el lugar que Dios merece como Dios y de querer él ponerse en el lugar de Dios? Es rebelde. La Escritura dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23, la rebeldía es tan grave, dice la palabra, como la adivinación. La rebeldía es tan grave como la idolatría. Tan grave como la idolatría. La rebeldía, en verdad, es la arrogancia que el hombre muestra delante de Dios. Para decirle a Dios, no te necesito, no te entrometas en mi vida, déjame en paz, no me restrinjas, déjame vivir mi propia vida. Yo quiero seguir mi camino y no te interpongas en mi camino. Esa es la condición del hombre. Es un rebelde. La realidad del hombre no solamente es que es un rebelde que rechaza a Dios. La realidad del hombre es que rompió su relación con Dios. Rompió su relación con Dios. Cuando el hombre decidió pecar, decidió romper su relación con Dios. Y la relación posterior del hombre con Dios fue un estado de ruina total, quedando el hombre en una incapaz definitiva de restaurar esa relación. Quedó en una condición de ruina total. Y su ruina se dejó ver en su propia condición cuando, abriendo sus ojos desmesuradamente, se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo miedo y se ocultó de la presencia de Dios y fue echado de esa comunión de la gloria de Dios, a tener que rumiar su propia vergüenza. Y la relación del hombre con Dios quedó rota. Y operó de esa manera la muerte. ¿No era esa la sentencia que Dios había dispuesto? El día que comas de este fruto, de este árbol, el día que desobedezcas, el día que te rebeles a mi autoridad, ese día de cierto morirás. Y murió. Cuando rompió su relación con Dios, murió. Y está cadáver, caído y corrupto. Pero más que eso, no solamente es un rebelde que rechaza a Dios, es uno que rompe su relación con Dios, pero es un resentido, renuente a buscar a Dios, que anda siempre sin rumbo. Es un resentido y renuente a buscar a Dios, que anda siempre sin rumbo. Sabe que las razones por qué el hombre actúa con Dios como actúa es porque está resentido con Él. Porque un rebelde es un resentido. Y un rebelde no solamente es uno resentido, un rebelde, además de ser un resentido, es uno que anda sin rumbo. Y así describe la palabra de Dios al hombre después de su caída. Porque dice que cuando el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vio a las personas, las vio como ovejas. Como dice el texto que eran las ovejas, descarriadas, las vio como ovejas dispersas. ¿Y qué era qué es la condición de una oveja descarriada? Es la condición de una oveja que no se deja dirigir. Es la condición de una oveja que, por estar descarriada, está desviada del camino y de la dirección del pastor. La mayoría de los animales tienen una cierta intuición natural, animal, instinto de ubicación. Uno puede querer deshacerse de un gato lo echa usted en un costal, se asegura de que esté bien cerrado, lo pone en la cajuela del coche, trata de despistarlo yendo en una ruta y en otra, y en el sitio más alejado, usted abre la boca del costal y lo abandona, corre rápidamente a su coche y se va. Y al otro día, el gato está a la puerta de la casa. Encontró la ruta. No lo pudo despistar. Es hábil para ubicarse en el lugar y regresar. Para los que hemos tenido la experiencia de cuidar ovejas, nos damos cuenta que la oveja es un animal que tiene una incapacidad total para encontrar el camino de regreso cuando se ha extraviado. Y tiene el problema, la oveja, de que corre para tratar de llegar al sitio correcto, y lo que hace es que se distancia más del sitio correcto y va más en la dirección equivocada. Y sí, bala, y sí, hace ruido, y sí, está asustada, y sí, está temblando, pero está extraviada. Y teniendo esa referencia, ese cuadro en mente, Jesús dijo: siento tanta compasión de la multitud, porque los veo dispersos, tan extraviados, como sin cabeza. No encuentran el camino, no tienen dirección, están perdidos. Están resentidos y renuentes a buscar el camino. La mayoría de las veces cuando nosotros llegábamos y decíamos a mi padre, pues tal oveja se nos extravió. Muchas veces él salía con otras personas para buscarla entre la noche, y al otro día era típico que regresaran con los restos de la oveja, que había sido atacada por el coyote durante la noche y había dejado solamente algo de los restos. En algunos de los casos había sido totalmente devorada, porque además de estar descarriada, es indefensa frente a un depredador como el lobo o como el coyote en el campo. Y hermanos, la compasión del Señor es que nos ve descarriados, desviados, desamparados, y ve al depredador rugiendo, esperando el momento de devorarnos. Estoy a la mitad del mensaje y ya se terminó el tiempo. Pero estoy diciendo que la realidad del hombre es un rebelde que rechaza a Dios, es uno que rompe su relación con Dios, es un resentido, renuente, que anda sin rumbo. Tres, déjeme hablarle de la redención de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo allí en la cruz del Calvario como elemento víctima de sacrificio para el holocausto, es que lo que Él está haciendo es que está pagando el precio de nuestro rescate, porque nosotros en esa condición que estoy describiendo estábamos muertos, prisioneros, sin oportunidad de salir, en una condición en la que éramos incapaces de hacer ninguna cosa por nosotros mismos. Y Él entonces, en su gracia y conforme a su misericordia, tuvo la disposición de pagar un precio que nosotros no podíamos pagar para nuestro propio rescate. Y el precio que tenía que pagarse, ¿qué precio era? Era un precio de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte tenía que ser la paga del pecado, necesariamente. Y entonces lo que está sucediendo en la cruz es que el Señor está pagando el rescate para redimirnos. Nosotros lo rechazamos, rehusamos tomarlo en cuenta, y Él viene para pagar el rescate nuestro. Y está pagando el precio que demanda el pecado. Y quiere darnos la libertad. Y para darnos la libertad, tiene que derrotar el pecado. ¿Se da cuenta, hermano, entonces, de que el Evangelio es la vida perfecta? Él derrotó el pecado, sí, culminantemente en la cruz, pero derrotó el pecado primordialmente en la vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque la lucha con el pecado la libró no solamente en la cruz, la lucha contra el pecado la libró en su vida, en medio de la prueba, en frente de la tentación, al acecho del enemigo que trató tantas veces de destruirlo. Él venció el pecado en su vida y derrotó el poder del pecado en su muerte. Y ese es el precio de nuestra redención. Es el precio de nuestro rescate. Y justo al pagar el precio de nuestro rescate, entonces permite, ve, el retorno nuestro. Pero un retorno, hermano, que tiene que implicar, en alguna manera, renunciación al pecado para volver a reanudar nuestra relación con Dios. Eso tiene que ver con arrepentimiento de nuestra parte. La redención implica rescate. Ya voy solamente mencionando los puntos. No tengo tiempo de desarrollarlos. El retorno del hombre, pero la restauración, que no es otra cosa sino la reconciliación entre el hombre y Dios. Porque la reconciliación viene cuando se paga el rescate. La reconciliación viene cuando se satisface la demanda. La reconciliación viene cuando totalmente se ha purgado la pena. La reconciliación viene cuando se hace justamente la paz, cuando Cristo está en la cruz de Calvario en medio entre el hombre y Dios, pagando con su propia muerte nuestra vida. Entonces está operando la obra de redención. Pero si Dios nos ha reconciliado consigo mismo de esa manera, pero si Dios no nos tomó en cuenta nuestro pecado, aunque nosotros no lo tomamos en cuenta a Él, nosotros tenemos que valorar, hermano, tenemos que valorar el precio de ese rescate. Y tenemos que valorar la obra de esa redención. Y solo entonces podemos aceptar, y este es el punto final, la responsabilidad que tenemos como creyentes. Y la responsabilidad que tenemos como creyentes, hermano, solamente se puede, no es una carga impuesta por imponerse, es una carga resultado de algo que Dios hizo primero por nosotros. Y porque Dios hizo primero por nosotros la obra de la redención, nos ha hecho a nosotros ministros de la reconciliación. ¿Me explico? Porque Dios nos ha hecho a nosotros objeto de la redención, nos ha hecho a la vez ministros de la reconciliación. Dios no nos podría hacer ministros de la reconciliación si no nos ha hecho objeto de su redención. Y cuando somos objeto de su redención y entendemos la obra de la redención, entonces nosotros deberíamos de manera espontánea y voluntaria y alegre acoger el ministerio de la reconciliación y decir: sí, Señor, yo estoy de acuerdo en ser el ministro de la reconciliación que tú quieres que yo sea, porque entiendo la obra de la redención que tú hiciste sobre mí. Porque el ministerio de la reconciliación, hermano, viene por delegación después de lo que Dios nos ha dado a nosotros primero. Déjeme decirlo de otra manera. Nosotros solamente podemos ser reconciliadores cuando entendemos el valor de nuestra propia reconciliación. Y entonces, ¿en qué consiste la responsabilidad? Que Dios nos ha hecho sus representantes. Dios nos ha hecho sus representantes. Y ahora Él nos ha dicho: mira, yo te he reconciliado a ti mediante una obra que costó un gran precio, que es la obra de la redención. Te he redimido pagando el precio de tu rescate. Sí me costó, no fue gratuito. Me costó el precio de mi propio hijo. Y se pagó con su muerte. Ahora te hago a ti responsable del ministerio. El ministerio, hermano, es el servicio. Te hago a ti responsable del ministerio de la reconciliación, haciéndote a ti mi representante. Ahora, entienda la idea. Te hago a ti mi representante, te constituyo a ti en mi representante, te doy a ti todas mis facultades, todos mis poderes. Te doy mi pensamiento, mi mente. Te doy mi sentimiento, mi compasión. Te doy mi boca, mis palabras. Te doy el conocimiento de toda la obra. Te doy la experiencia de la salvación. Te doy la comprensión de la redención. Para que tú vayas y te hagas ministro de la reconciliación. ¿Y qué implica eso? Que ahora tú me vas a representar. Yo ya fui, yo ya me humané, yo ya anduve entre ustedes, yo ya viví una vida perfecta, yo ya morí una muerte perfecta, yo ya resucité, un día retornaré, pero mientras tanto, tú eres mi representante en la tierra. ¿Entiende la responsabilidad? Tú eres mi representante. Ahora, eres un representante de tal manera, note usted, porque un representante nada más, en el sentido diplomático, es uno que tiene una carta de representación y que tiene en la carta una facultad en la que se le confieren poderes plenipotenciarios para venir delante de un gobierno en representación de otro gobierno, presentar sus credenciales y acreditarse ante el nuevo gobierno como un representante de aquel. Pero, hermano, la obra de la redención y el ministerio de la reconciliación es más que diplomacia. Es más que diplomacia. Note lo que dice el verso 20. Leamos juntos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo dice? Como si Dios rogase por nosotros. Tenemos la representación de Dios, pero tenemos también, ve, la residencia de Dios en nosotros. Tenemos no solamente la representación de Dios, pero tenemos la residencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo que mora ¿dónde? En nosotros. Entonces es residente en nosotros para realizar la obra a través de nosotros. No solo somos representantes, sino que somos objeto de la residencia de Dios en nosotros. Pero también tenemos el ser redarguidos por el amor de Cristo para rogar en nombre de Dios a otros que acepten el ministerio de la reconciliación. Finalmente somos nosotros, hermano, usted y yo, somos la respuesta de Dios al problema del pecado del hombre. Nosotros somos la respuesta de Dios al problema del pecado del hombre. Pero piense por un momento, ¿de qué vale todo lo que Dios hizo, incluyendo la muerte de Cristo y su vida perfecta, si nosotros no cumplimos con el ministerio de la reconciliación? ¿De qué vale? ¿Sabe una cosa? La obra quedaría incompleta. Porque la obra de Cristo, hermanos, se completa en el ministerio de la reconciliación. Quizás muy atrevido decir eso, porque todos entendemos que la obra de Cristo se completó en la cruz y en la resurrección. Pero ¿de qué vale todo eso si la persona no conoce el Evangelio? Único medio que Dios tiene para revelarse al pecador. ¿Y cómo puede el pecador conocer el Evangelio si nosotros, ministros de la reconciliación, no somos embajadores para dar a conocer la redención? puede entender eso. Y hermano, ¿cuántas personas cerca de nosotros podrían estarse perdiendo solo porque nosotros no somos ministros?